la la la la. No quiero verte nunca más, ni cerca ni distante. Lo que pasó entre los dos, olvídalo al instante. En mi mente grabada quedó aquel triste recuerdo que nunca borró. No te olvides que cuando se ama, se lucha por él. Vivir sin ti me libera de las cosas del ayer. Veo aquello que no pude comprender. Todo culpa por amor a una mujer. Ahora sé, el amor incomprendido no es amor. Es quizás un fuego que nos encendió y que pronto terminó. Cerca ni distante, lo que pasó entre los dos, olvídalo al instante. En mi mente grabado quedó aquel triste recuerdo que nunca borró. No te olvides que cuando se ama, se lucha por él. Vivir sin ti me libera de las cosas del ayer. Veo aquello que no pude comprender. Todo culpa por amor a una mujer. Ahora sé que el amor incomprendido no es amor. Es quizás un fuego que nos encendió y que pronto terminó. La la la la la la.